yugos que no nos ayudan y meternos debajo del yugo, hermano, que sí debemos de meternos. Porque muchas veces, hermano, venimos al Señor y le decimos: Señor, por favor, quítame todas mis cargas. Ahora, el Señor Jesús, en la invitación que acabamos de leer, Él le dice a alguien: sí, mira, ven, yo te quiero quitar las cargas. ¿Alguien aquí trae mochila, hermanos? De los que aquí estamos, ¿alguien trae mochila? Sí, a ver tu mochila, Lalo. Vamos a ver qué tan carga, tanta carga carga Lalo en su, o esa mochila que está en morada, ¿de quién es? Ah, pues préstame las cargas de Silvana. Vamos a ver, cómo anda cargando Silvana sus cargas. ¿Sí? Ahora, vamos a pensar que Lalo, esta es tu mochila, ¿sí? Ahora, cuando venimos, sí le combina, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, ¿cómo creen que esté la mochila de cada uno de ustedes, hermano? Algunas están más pesadas, ¿sí o no? Cuando venimos a Cristo, hermano, le decimos, el Señor te dice: dame tu carga. Y entonces, ¿qué tiene que hacer Lalo? Dame tu mochila, bueno, dame tu mochila. Y todos le decimos al Señor, ay, sí pesa, hermanos. Todos le decimos al Señor: Señor, toma mis cargas. Ahora, ¿Jesús lo hace, hermano? Sí, pero cuando ya nos quitó las cargas el Señor, ¿qué hacemos? Ya nos queremos ir. ¿Eso es lo que la Biblia dice? No. ¿Qué tiene el Señor, hermano, para nosotros? Otra mochila, ¿sí? Dice: espérate, Lalo, mira, ven. Tú me das tu carga, pero yo te lo cambio por otra carga, dice. Yo llevo tu carga y tú llevas mi carga. Y el problema es que como cristianos siempre queremos que el Señor lleve nuestras cargas, pero nosotros no queremos llevar la carga que Él nos quiere dar. Ahora, dice algo de la carga del Señor. Ténlalo, muchas gracias. ¿Cómo es la carga? Dale un aplauso a Lalo, hermano, porque se anima aquí a pasar aquí al frente, ¿verdad? ¿Cómo es la carga del Señor, hermano? Dice que es más ligera, ¿sí? Y es fácil. Mi yugo es, ¿cómo dice? Fácil, diga fácil. ¿Sí? Es más fácil, hermano. Como humanos siempre tratamos de buscar ¿qué? Lo más fácil, ¿sí o no? Una persona decía, a veces a mí me da, él decía, me gusta contratar un flojo siempre en mi empresa. Fíjate lo que él decía. Porque el flojo siempre busca la forma más fácil de hacer el trabajo, ¿sí? Y entonces cuando yo encuentro cómo lo hace el flojo, dice, nos ayuda. Porque él siempre busca la manera de hacer el trabajo más fácil. Así es que, miren, hasta algo bueno tienen los flojos, que siempre buscan la manera más fácil de hacer las cosas. Así es que, bueno, hermano, no es que querramos ser flojos, pero a veces tenemos que aprender a hacer las cosas más fáciles, hermano, ¿sí? Cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, el cristianismo no es todo miel sobre hojuelas, como a veces pensamos. Tenemos que despojarnos de muchos yugos que a veces nosotros tenemos. Mira, voy a leerte lo que dice el diccionario, que es un yugo. Dice que el yugo, hermano, es un instrumento, es un término que permite identificar un instrumento fabricado en madera donde mulas o bueyes son atados para construir una yunta. A él se sujeta dispositivo para direccionar el arado o el arado. Luego dice, por extensión, se suele calificar como yugo al trabajo o esfuerzo pesado, a las cargas o ataduras, mientras que la noción de yunta también se emplea para nombrar a los animales. Dice que de la palabra yugo, hermanos, fíjate cuántas palabras se derivan. De la palabra yugo se deriva la palabra cónyuge. ¿Sí sabían que de yugo viene la palabra cónyuge? Ayuntamiento, coyuntura, junto a, yugular, subyugar, conjugar, jurar, coyunda. Todas esas palabras, hermanos, tienen como raíz la palabra yugo, hermanos. Todo eso es yugo, hermano. ¿Sí? Todo eso es yugo. Hay yugos, como te decía hace un momento, que son buenos. Y hay yugos que son malos. Dios quiere que nos despojemos, hermano, de los yugos que son malos, ¿sí? Dios no quiere que andemos cargando cosas, hermano, que son pesadas para nosotros. Dice la Biblia que hay yugos, hermanos, de impiedad o yugos de rebeliones. A veces cuando tú estás atado a algo que no puedes dejar, hermano, eso es un yugo. Dios quiere romper ese yugo, hermano. Y lo que tenemos que reconocer de los yugos, hermano, es que muchas veces nosotros por nosotros mismos no los podemos dejar, ¿sí? Tenemos que aprender a depender de Dios, hermano, para romper ciertos yugos. Hay prácticas o pensamientos que a veces tenemos, hábitos que nosotros mismos no podemos romper. Solamente el Señor puede romper en su infinito poder, y necesitamos pedirle la ayuda a Él, hermano, para salir de debajo de ese yugo, hermanos. Hay yugos, hermanos, que no le agradan a Dios, ¿sí? Personas que pueden estar atados a hábitos que definitivamente a Dios no le agradan. Aún hay otros yugos, hermanos, que no son a lo mejor tan malos. Pero, por ejemplo, hermano, a veces tú no puedes dejar muchas veces de hacer algo, de comer, porque como que estás atado a eso, hermano. ¿Te acuerdas que te pedí que hiciéramos la lista de lo de la iniquidad y eso? Bueno, yo en mi lista, hermano, vi que la tele me estaba quitando mucho tiempo. Y entonces, hermano, dije, tengo que desligarme de ese yugo, porque yo estoy atado a la televisión ciertos horarios y ciertos días. Por ahí escribí una frase en Facebook que me encontré, hermano, que me gustó, que dice que cuando tú no te puedes despojar de algo, no eres dueño, sino esclavo. Y es verdad. Cuando tú no puedes dejar algo, hermano, y soltarlo, no eres dueño de eso, eres su esclavo. Y entonces yo platiqué con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? La televisión no puede ser nuestro dueño, ¿sí? Un canal, un programa o una serie no puede ser nuestro dueño y quien nos determina cómo nos organizamos y cómo planeamos, porque todos nos apegamos a lo que dice la televisión. Y entonces decidimos cancelar, hermanos, el servicio de cable. Teníamos contratado desde hace mucho tiempo, hermano, un servicio de cable. Hay programas que a mí me gustan en lo personal ver, pero me di cuenta, hermano, que me estaban robando tiempo. Y no solo me estaban robando tiempo, sino que yo ya estaba armando mi programa o mi vida alrededor de los programas, hermano. Ya estaba yo como las que ven las novelas, ¿verdad? Y ¿a qué hora se empieza la novela fulana y la novela sultana? Bueno, aquí no, hermano, allá en el mundo, ¿verdad? Porque aquí nadie ve novelas. Pero, hermano, yo veía otro tipo de programas, no malos, que quiero aclarar que el programa no era malo. Es más, hay programas que a mí en lo personal hasta se me hacían muy, muy constructivos, hermano. Había uno que a mí me gusta mucho que se llama Juegos Mentales, que hablaba, hermano, de muchas cosas muy interesantes, ¿sí? Pero me di cuenta, hermano, que de algo interesante, que yo ya no podía soltar eso. Entonces, cuando hablé por teléfono para cancelar el cable, le dije, bueno, buenas tardes, hablo porque pues quiero cancelar el servicio de cable. ¿Por qué lo quiere cancelar? Pues es que ya ni modo decirles que es un yugo para mí, pero ya le dije, es que ya no lo voy a usar. Entonces, ¿por qué nos deja? Le vamos a dar un mes gratis de HBO para que se quede. Oh, dije, está bueno, ¿verdad? Dije, bueno, voy a hablar cada mes para cancelar, a ver si me dan más canales. Y entonces, mire, le ofrezco un paquete más básico y le doy estos beneficios, y si usted se queda. Y entonces yo dije, está bueno, ¿verdad? Y le digo a Belén, oye, si nomás nos quedamos con un paquete más abajo, mira, hasta hay un canal cristiano y nos podemos quedar viendo el canal cristiano. Entonces me dice Belén, no, porque ya habíamos quedado, ¿verdad?, que lo teníamos que cancelar. Y entonces, hermano, con todo el dolor de mi corazón, lo cancelé. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque a veces no es fácil soltar los yugos, ¿sí? Porque yo puedo decir, no estaba haciendo nada malo, no veía nada malo. Así es que, hermano, ya no me pida que lo invite a ver la tele en mi casa, porque ya nada más vamos a poder ver el 7 y el 2 ni agarra, ¿verdad? Del 13 creo que tampoco lo agarra, hermano. Así es que ya no hay tanta televisión. Me decía mi hija Damaris, ¿y qué vamos a hacer los lunes en la tarde, papá? Si a esa hora veíamos un programa que veíamos, ¿verdad? Pues otra cosa, hija, ¿verdad? Si quieres ahora nos ponemos a jugar algún juego de mesa, nos ponemos a leer la Biblia. No todo necesariamente es para leer la Biblia y orar, hermano, pero a veces tenemos, hermano, que meternos debajo de otro yugo, hermano, para aprender a caminar de otra manera, ¿sí? No sé si me doy a entender lo que quiero decirte, hermano. La Biblia dice que tenemos que dejar ciertos yugos a los que estamos muchas veces apegados, hermano. Estamos apegados, y no a veces son malos, pero nos empiezan a controlar. Se empiezan a hacer el centro de nuestra vida. Nuestra vida empieza a girar alrededor de eso y no lo podemos permitir. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. ¿Amén, hermano? Tú tienes yugos que tienes que romper, hermano. Yo te puedo decir como Pablo, porque ejemplo os he dado, ¿verdad? Para que como yo cancelé mi cable, no te voy a decir que canceles tu cable, ¿verdad? Luego, el mensaje para ser más directo de Dios, hermano, a la semana que se me quema mi tele. Entonces, dije, qué bueno que cancelé el cable, dije, porque si no, sin tele. Y yo entendí, hermano, que a veces hay cosas que se convierten en el centro, aún de la familia, porque yo podía pensar, todos nos sentamos a ver la tele. Sí, pero el problema es que eso está gobernando lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, hay que tener un montón de cuidado, hermano, de no ser gobernados absolutamente por nada, hermano, ¿sí? Hay que despojarnos de esos yugos que nos pueden empezar a gobernar. Puede haber yugos, hermano, de todo tipo y de toda índole, hermanos, ¿sí? Hay yugos, como te decía, buenos y malos. Hay yugos que son necesarios. Por ejemplo, hermano, el matrimonio es un yugo, ¿sí o no? Pero en el buen sentido de la palabra, hermano, ¿sí? En el buen sentido. Porque déjame decirte algo, hermano, todo yugo lleva en sí un compromiso, hermano. Mira, vamos a leer algo en la Biblia para que vayamos viendo algunas citas, hermano. Vea lo que dice 1 Timoteo 6:1. 1 Timoteo 6:1. ¿Ya lo tiene? Ayúdeme a leerlo. Dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios. ¿Y qué, hermano? Ahora, aquí el yugo de esclavitud, ¿a qué se refiere, hermano? Ahora, aquí, hermanos, hoy en nuestros días ya no existe la esclavitud como en aquel tiempo. Parece esclavitud, ¿no? Pero no lo es. ¿Cómo podríamos trasladarlo a nuestro tiempo, hermanos? ¿A quién le está hablando? A los empleados. ¿Cuántos aquí son empleados de una empresa, de alguna dependencia de gobierno, de lo que sea, hermano? Ok. Vamos a volverlo a leer, ¿sí? Primera Timoteo 6:1, ¿cómo dice? Vamos a decirlo así, espéreme. Todos los que tienen un trabajo, así lo vamos a leer, ¿sale? No le quítele de esclavitud, por favor. Vamos a leerlo, dice: todos los que tienen un trabajo tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios. ¿Y qué, hermano? ¿Cómo debes? Ahora, ¿un trabajo es un yugo, hermano? Sí, porque ese yugo, hermano, lleva responsabilidad. ¿Sí o no? Hay yugos, hermanos, que sirven para formar carácter. Dice la Biblia en otra porción: bueno le es llevar al joven el yugo. ¿Desde cuándo, hermano? Ah, no, perdón. Bueno le es llevar al hombre su yugo desde su juventud. ¿Sí? Quiere decir, y lo que Dios está diciendo, hermano, es que tú tienes que enseñarle a tus hijos responsabilidades desde que son chicos. Átalos a una responsabilidad. Eso es un yugo, hermano. Esos yugos son buenos y son necesarios, hermano. Muéstrame a alguien que nunca le pusieron un yugo, hermano, y te mostraré a alguien que de grande hace lo que se le da la gana. Porque nunca estuvo atado a ningún yugo, hermano. Desde que son niños, hermanos, nuestros hijos, tenemos que atarles un yugo, hermano, a ellos. Un yugo que sea conforme a su edad. Yo no le diría a Jared: vete a trabajar porque no tenemos que comer, hijo. ¿Eh? Ve y, ahí en la esquina, ve y que Dios... No. Porque, escucha esto, una responsabilidad más allá de tus fuerzas se convierte en una carga. Y mucha gente, hermano, le pone responsabilidades a otros que no debería de llevar. ¿Sí o no? Tú tienes que llevar las responsabilidades que a ti te corresponden. Como padre, yo estoy atado a ciertas responsabilidades, hermano. ¿Sí o no? Tú como mamá estás atada a ciertas responsabilidades. Eso es un yugo, hermanos. Porque, ¿a poco no cansa? Sí, hermanos, es cansado. Tenemos que hacerlo, hermano, porque ese es el yugo al que nos comprometimos a estar, hermano. Es una responsabilidad, pero esa responsabilidad, ¿qué forma, hermano? Carácter en nosotros, hermano. Forma carácter. Y si algo necesita el pueblo cristiano, hermano, es gente con carácter, hermano. Gente que desde chiquito, por ejemplo, yo a mis hijos, llega Jared y le digo: a ver, hijo, tus deberes. Su deber es tender, número uno, su cama, hermano. Después, un día le pido que tienda la mía, ya que abusado soy yo, ¿eh? Ahora tiene mi cama. Después le digo: ahora júntame todos los zapatos. Porque al principio, hermano, su tarea era: tiende tu cama, junta tus zapatos y guarda tus juguetes. Pero ahora le digo: tiende tu cama, tiende la mía y junta los zapatos de todos. Y entonces él dice: ahora, ¿por qué tengo que juntar los de todos? Dice: yo estoy dispuesto a juntar los míos, pero ¿por qué tengo que juntar los de los demás? Bueno, hermano, eso es una responsabilidad. Conforme el niño crece, ¿cómo debe crecer el yugo, hermano? ¿Usted sabe que los toros pequeños les ponen un yugo chico? Pero yo no sé si usted sabía que no se lo cambian hasta que el yugo se rompe. Hasta entonces se lo cambia. El yugo se va expandiendo con el toro, hermanos. Y cuando el yugo se rompe, hermano, ya le cambian el yugo y le ponen uno más grande. Fíjese, hermano. Así es que, hermano, hay que aprender a ponerle ahí sus yuguitos a nuestros hijos para que aprendan desde chiquitos, hermano, a llevar el yugo. Papás, ¿tú le haces todo a tu hijo? Es que va a la escuela. Yo le digo a Damaris: eso ya es por sí tu responsabilidad, hija. ¿Sí? Es como si tú me dijeras, es como si yo te cantara que te tengo que dar de comer. Esa es mi obligación. ¿Qué hago yo de más por alimentar a mis hijos, hermano? Nada. Nada, absolutamente nada. ¿Qué hace un hijo, hermano, por estudiar y pasar con 10? Nada. ¿Por qué es a su qué, hermano? Su responsabilidad, ese es su yugo, hermano. Bueno, todavía, hermano, puedes aumentarle un poquito más. Los yugos, hermano, muchas veces traen responsabilidad a nosotros. Nos forman el carácter. Esos yugos son buenos. Pero no le cargues la mano a tus hijos, hermano. No quieras, porque mire, yo fui hijo mayor. Pobre de los hijos mayores, ¿verdad? Sufrimos tanto. Dios tenga misericordia de todos los que somos hijos mayores. Porque a veces nos cargan el yugo de nuestros hermanos. ¿Sí? Y ahí estamos, ¿verdad? Ya no, el mío no era un yugo de dos bueyes, sino de tres bueyes ahí. Estábamos los tres. Tres ahí juntos, hermano. Pero a veces al mayor, yo he notado, hermano, que sin querer le cargamos más la mano con los chicos porque pensamos que él tiene... ¿Por qué se cayó? ¿Por qué lloró? No sé, pues se cayó, pues no sabe caminar, ¿verdad? Pues este... No, tú tenías que estarlo viendo. Pues sí lo estaba viendo, vi cómo se cayó, ¿verdad? Por eso no... ¿Era tu responsabilidad? No era mi responsabilidad. O los dejamos solos y si le pasa a uno... no, ay, pobre del... Eso es ponerle una carga, hermano, demasiado pesado a alguien, hermano. Nuestras responsabilidades tienen que ser acorde a lo que nosotros somos, hermano. A veces, hermano, por causa de yugos muy pesados que nos dieron, hermano, el Señor tiene que trabajar en nosotros. El Señor tiene que quitar muchas cosas. Pero los yugos en sí no son malos. Por eso Jesús, ¿qué nos da, hermano? Su yugo. Porque su yugo es más fácil y ligera es su carga, hermanos. Así es que, hermano, lo que el Señor quiere es que nos metamos debajo de su yugo, hermano. Que aprendamos a meternos debajo de su yugo. Hay yugos que son cuestiones, hermano. A veces traemos yugos en otro tipo de cuestiones, hermano. Tenemos yugos familiares, yugos culturales, que nos amarraron a ellos. La forma de pensar muchas veces del mexicano es un yugo, hermano. Aquí tenemos una filosofía media extraña, hermano, nosotros los mexicanos, para hacer las cosas. ¿Sí o no? Cuando algo está más o menos, dicen, ah, pues hazlo a la mexicana. ¿Qué significa hacerlo a la mexicana, hermano? Sí, como cae ahí más o menos. Así decimos, lo hizo a la mexicana. Y hasta nos sentimos como, ay, qué bonito lo hizo a la mexicana. No debería de ser a la mexicana que nos diera gusto que dijeran, a ver, este hermano lo hace a lo cristiano. ¿Cómo debería ser a lo cristiano, hermano? Bien hecho. ¿Sí debería ser bien hecho o no? Por ejemplo, ¿cómo dejas tu lugar donde trabajas? ¿Cómo dejas tu escritorio? ¿Cómo tienes tu cuarto? ¿Cómo tienes tu casa? A veces decimos, es que no tengo tiempo. Es que no, más bien, hermano, tenemos malos hábitos. Y ahí es donde Dios quiere, hermano, romper con esos yugos que a veces no nos permiten avanzar, hermano, en ciertas cosas. Nuestra forma de pensar nos la enseñaron, hermano. Y ese es, a veces es un yugo que nos estorba. Todo yugo, hermano, te limita. ¿Sí o no? Cuando tú amarras algo a alguien, ¿lo limita, sí o no? Por eso a veces Dios quiere romper ciertos yugos, hermano, para que podamos avanzar más. Nos va a dar otro yugo, hermano. Pero después ese lo tiene que romper y nos tiene que dar algo más para que podamos avanzar, hermano, en otras cuestiones. Así es que no del todo, hermano, los yugos son malos. Vamos a leer otra cita, hermano. Ayúdame ahí con tu Biblia. ¿Ya lo tiene? ¿No se los dije? Por ejemplo, primero los Corintios, que no salió bien aquí la versión. Primero los Corintios 7:3. ¿Ya lo tiene? Ayúdeme a leerlo. Dice: el marido cumpla con la mujer el deber que conyugal. El yugo, hermano, también conlleva un compromiso, hermanos. El matrimonio es un compromiso. ¿Sabes qué te quiere decir Jesús cuando te dice que tomes su yugo, hermano? Que hagas un compromiso con él. Eso quiere decir un yugo, hermano. Que hagas un compromiso con Dios. Vivimos en una sociedad, hermano, en la que no le gusta el compromiso ya. Hoy, hermano, ya no se predica el matrimonio, por ejemplo. ¿Qué dicen ahora los jóvenes? Pues vamos a vivir juntos, ¿verdad? Sin ningún compromiso y sin ninguna responsabilidad. Si funciona, qué bien, y si no, pues también, ¿verdad? Eso, hermano, no es lo que Dios quiere. Porque el matrimonio conlleva un compromiso, ¿sí? Cuando tú vienes a Cristo, hermano, y tú le entregas tus cargas, lo que Dios quiere de ti es un compromiso con Él. Eso es lo que Él quiere, hermano. Y yo he visto, hermano, que muchos cristianos quieren las bendiciones de Dios sin el compromiso con Él. Los compromisos, hermanos, tienen que ver con nuestra actitud hacia Dios, con lo que Él nos pide, hermano. Su palabra, hermano, es el yugo que nos va guiando, hermano, a todo lo que nosotros tenemos que hacer. Es el que cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver las cosas. Últimamente hemos estado haciendo énfasis en la ofrenda, hermano, no porque yo te quiera pedir más dinero, ¿sí?, sino porque quiero que cambiemos el concepto, hermano, de cómo pensamos a cómo la Biblia quiere que nosotros pensemos. Es muy interesante, y lo escuchaba de un hermano cuando decía, cuando Dios tomó al pueblo de Israel, ¿qué era Israel en Egipto, hermano? ¿De qué tenían mentalidad? Esclavos, ¿sí? Y entonces cuando lo va a sacar, le dice a Moisés, tú le vas a decir a mi pueblo y le vas a decir a Faraón, deja salir a mi pueblo, camino de 3 días, porque vamos a ir a ofrecer sacrificio a Jehová. Y luego nos vamos a regresar, ¿sí? ¿Qué iba a ir a hacer el pueblo, hermano? A ofrecer sacrificio. El plan de Dios, hermano, era entregarle una tierra. Era que hacerlos propietarios de una tierra prometida, ¿sí o no? Pero te pregunto, hermano, ¿con mente de esclavo puedes ir a conquistar una tierra? No. ¿Para qué los iba a llevar a ofrecer, hermano? Para cambiarles la mentalidad, ¿sí? La gente dice, hermanos, que el esclavo no tiene nada que ofrecer. Dice, pues yo qué voy a ir a ofrecerle a Dios. Pero Dios le dijo, no, vas a ir a ofrecerme. Quiero que te des cuenta que sí tienes algo que ofrecer. Hoy, hermano, para buscar trabajo, regularmente, hermano, nos han enseñado a pedirlo, ¿sí? Mientras tú y yo tengamos la mentalidad de pedir, nunca, hermano, vamos a salir de donde estamos. ¿Cuál es la mentalidad de Dios? Ofrecer. Nunca vayas a pedir trabajo, ve a ofrecerlo. La pregunta es, ¿tú qué ofreces? Porque el que pide, hermano, se conforma con lo que le dan. Ay, se quedan bien calladitos, hermano. Porque tenemos la mentalidad de siempre pedir, hermano. Y Dios quiere que cambiemos ese yugo de nuestra mente, hermano, de que todo es pedir. Por eso se llaman ofrendas. ¿Por qué, hermano? ¿De qué habla? De ofrecer. Si el cristiano entendiera, hermano, y cambiáramos nuestra mentalidad a ofrecer, a ofertar, en lugar de pedir, hermano, nuestra vida sería muy diferente. ¿Sabes cuál es el problema? Que de verdad a veces no tenemos que ofrecer. Por eso pedimos cualquier cosa. Señor, que el que sea que me dé trabajo, ¿no? Es que tú deberías de desarrollar en tu vida algo que tengas que ofrecer. La iglesia debería tener algo que ofrecerle al mundo. ¿Por qué la gente no va a la iglesia, hermano? Porque la iglesia no tiene nada que ofrecerle, hermano. Porque vienen a ver a los cristianos, ¿y qué estamos haciendo los cristianos aquí? Pidiendo. Y entonces ellos dicen, no, para pedir, pues ya le estoy pidiendo allá al PRI, al presidente. Pues tú velo allá afuera y todo mundo le está pidiendo a todo mundo. ¿Quién está ofreciendo algo, hermano? Y la iglesia debería tener algo que ofrecer. Cuando la gente hable contigo, hermano, tú deberías tener algo que ofrecerles a ellos, hermano. Pero todavía peor, a veces los cristianos andamos pidiéndole, hermano, al que ni cristiano es, pidiendo consejo. ¿Y tú cómo ves? Cuando nosotros, hermano, deberíamos de estarle ofreciendo una alternativa diferente a las personas, hermano. ¿Sí? Yo quiero que cambiemos el concepto de iglesia que hemos tenido por muchos años, hermano. De que la iglesia, todo lo que hay que hacer es venir, cantar y pedir, hermano, y nos vamos. La iglesia tiene que ser un lugar donde tengamos algo que ofrecerle al mundo, hermano. Porque nos hemos metido debajo del yugo del Señor. Porque hemos hecho un compromiso con Cristo, hermano. ¿Sí? Y cambiar esas estructuras, hermano, de las que nos han venido hablando, hermano, a lo largo de las semanas. Sí cuesta, y sí nos cuesta un montón de trabajo, hermano, cambiar la forma de ver las cosas y de hacerlas como Dios quiere que nosotros las hagamos. Porque Jesús nunca enseñó una forma para nada, hermano. ¿Tenía una forma para sanar? Usó un montón. ¿Nos enseña la Biblia una forma para cantar? No. ¿Para adorar? Tampoco, hermano. Porque lo importante no es tanto la forma, hermano, sino el corazón con el que se hacen las cosas. Y tenemos que romper, hermano, todas esas estructuras que a veces sí nos estorban. Yo te soy honesto, a mí me ha costado un montón de trabajo y me ha costado horrores, hermano, romper muchas estructuras en mi propia vida, hermano. Mucho. Aún para amar hay que romper estructuras, hermano. Para amar, hermanos, tenemos que sacarnos la idea de atarnos a algo. ¿Sabes que hay gente que le encanta poner yugo en las ofensas? Se amarra de la ofensa. Lo ofenden y él así hace un yugo, hermano, con la ofensa y le dice, mira, tú vas a vivir conmigo, ¿eh? Y abraza la ofensa, hermano, y la trae consigo para todas partes. Está muy ofendido. ¿Qué es eso, hermano? Un yugo. ¿Con qué se ató? Con la ofensa. Y vivimos enojados y no nos hablamos y estamos en nuestro corazón resentidos y estamos ahí cacheteando la banqueta por la tristeza, hermano. Pero todo es porque tenemos un yugo. ¿Con qué, hermano? Con la ofensa. La Biblia dice, hermano, que es bueno al hombre pasar por alto la ofensa. ¿Sabes por qué es bueno, hermano? Porque no haces un yugo con ella y no te amarras a ella, hermano. Hay gente que su yugo favorito es con el enojo, y nos encanta vivir enojados, ¿verdad? O con el pleito. Nos encanta vivir peleando, hermano, con todo mundo, y le echamos pleito a todo mundo. Yo te pregunto a ti en esta tarde, hermano, ¿con qué has hecho yugo, hermano, en tu vida? Que no deberías de estar haciendo yugo con eso en tu vida, hermano. No lo hagas con la ofensa, no lo hagas con el enojo, hermano, no lo hagas con la tristeza. Todos podemos estar tristes algún día y algún momento. Oye, hermano, pero eso de amarrarte, hermano, con la tristeza es un yugo, hermano, que sabes que se convierte tarde o temprano en una pesada carga. Todo aquel que vive, hermano, ofendido, lleva una pesada carga, hermano, sobre de sí. El perdón libera, hermano, porque es romper esa carga. Dijo Jesús, dice el Antiguo Testamento, dijo el Señor, que quiera el ayuno en Isaías 58. Dice, el ayuno es que rompas ligaduras de impiedad, ¿sí? Y que rompas yugos de esclavitud. Eso es ayunar, hermano. Fíjate lo que dice la Biblia, que es ayunar. No solo es dejar de comer, es que rompas yugos con cosas que tienes. Muchos sí podemos dejar de comer. Bueno, otros no tanto, ¿eh? Pero uno sí decimos, voy a hacer un ayuno de 3 días. Y nos aventamos un ayuno de 3 días, hermano. Pero de nada sirve si no rompes los yugos que tienes con otras cosas. Dice el Señor, ¿de qué sirve si sigues teniendo el dedo amenazador? Tienes un yugo con la violencia, hermano. ¿De qué sirve, hermano, si sigues oprimiendo al que necesita? Tienes un yugo ahí, hermano. Dice, ¿de qué sirve tu ayuno, verdad, si no le compartes pan al hambriento? Tienes un yugo, hermano, ahí con la insensibilidad. Y todos esos yugos el Señor quiere que nosotros los rompamos. Amén. Yo quiero, hermano, que nosotros podamos decirle, Señor, te quiero cambiar el yugo. Una de las cosas importantes para romper yugos, hermano, es que creamos en el poder de la cruz de Cristo, hermano, en el poder de nuestro Dios. A veces hay gente, hermano, que su yugo es su enfermedad. Y hasta decimos, no, yo ando con mi enfermedad. No digas su enfermedad, hermano. Porque Jesús pagó en la cruz para que usted y yo, hermano, no estuviéramos enfermos. Pero nos encanta, hermano. Nos encanta hacer un yugo con eso. Nos atamos a eso, hermano. Y Dios no quiere que estemos atados a nada de eso. O un problema, hermano. ¿Sabes que la preocupación es un yugo? Todo aquel que está preocupado, hermano, tiene un yugo, tiene una carga sobre de sí. Ahora yo pregunto, hermano, ¿qué ganamos con preocuparnos? ¿Se arregla algo, hermano, preocupándonos? ¿Verdad que no? Pero nos encanta amarrarnos a la preocupación, hermano. Y decimos, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Y qué voy a hacer pasado mañana? ¿Y qué pasa si yo me muero? ¿Y qué pasa? Y bueno, hay unos que piensan hasta de sus hijos y sus nietitos, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Y el mundo se le está acabando el agua. ¿Y qué va a pasar con ellos dentro de 20 años? Hermano, esa forma de vivir atado a la preocupación, hermano, es terrible. Te voy a decir, hermano, cuál es la clave más importante de alguien que es libre de los yugos, hermano. Y Jesús lo dice en esa porción. Dice que se llama descanso. Dice, descanso. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando tú eres libre de todo yugo, hermano, lo que sientes es un descanso. Es como cuando te quitabas la mochila. ¿Qué pasaba cuando bajabas la mochila, hermano? ¿Cómo sentías? Descanso. ¿Sí? Me gusta mucho, hermanos, porque la Biblia dice que tenemos que creer para entrar en el reposo de Dios. En Hebreos 4 tenemos que creer, hermano, que en la cruz nuestras enfermedades han sido sanadas. Tenemos que creer, hermano, que el Señor ya proveyó todas nuestras necesidades. Yo no sé si tú puedes creer eso, hermano. La Biblia dice, hermano, que si Dios alimenta a las aves, ¿cuánto no más nos alimentará a nosotros? ¿Puedes creerlo, hermano? En el momento que lo crees, eso es meterte debajo del yugo del Señor. Y cuando lo crees, ¿sabes qué pasa, hermano? Descansas. Descansas porque no duermes, hermano, con la preocupación de qué vas a hacer el día de mañana. Descansas, hermano. Cuando el médico da un diagnóstico malo, hermano, si tú te atas a lo que el doctor te dice, vas a vivir, hermano, y no vas a dormir. Pero si tú, hermano, miras la cruz de Cristo y sabes que ahí llevó el Señor todas nuestras enfermedades y le crees, hermano, tú descansas. Porque te estás metiendo debajo del yugo del Señor. El Señor quiere romper, hermano, toda carga en esta hora. El Señor quiere que quitemos nuestros yugos, hermano. Cualquier yugo que te esté causando problemas. A veces es nuestra familia, hermano. Nos preocupamos tanto por las cosas que ellos hacen o dejan de hacer. Déjalos en las manos del Señor, hermano, y descansa tú. Una es que tú tengas que orar por ellos, pero otra es que estés llevándolos como una pesada carga, hermano. Dios no quiere que tú lleves eso como una pesada carga. Quiere que descanses en Dios, hermano. Que descanses de Dios, en Dios. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Me gusta lo que dice, mira, acompáñame para terminar en Éxodo 33. Éxodo 33. Ya lo tienes, hermano. Ahí hay una historia, hermano, donde Moisés habla con Dios. Han salido, hermano, del pueblo de Egipto. Dice la Biblia que él los sacó, hermano, con mano fuerte y brazo extendido. Éxodo 33. Acompáñame al versículo 12. Amén. Vamos a leer el 12, el 13 y después el 14, amén. Vamos a leer el 12 y el 13. Dice: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Mire cuál es la preocupación de Moisés. Moisés acaba de salir con todo el pueblo de Israel de Egipto, hermano. ¿A dónde los llevó el Señor? Al desierto. ¿Sabe usted que eran aproximadamente 2 millones de personas las que salieron con Moisés, hermano? Y van a salir al desierto, hermano. Y entonces Moisés empieza a preguntar y le dice al Señor: Señor, yo nada más me pregunto una cosa, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo con tanta gente en el desierto? ¿De dónde les vamos a dar de comer? Todo papá o todo pastor sabe, hermano, lo que es preocuparse por los demás, ¿sí o no? Y dice: ¿y con qué los vamos a vestir? ¿Y con qué vamos a protegerlos del frío? ¿Con qué vamos a protegerlos del calor? ¿Y de dónde vamos a comprarle vestidos, hermano? Porque en el desierto no había Walmart, hermano, ni había ninguna tienda comercial. ¿Sí? Y Moisés empieza a decirle: Señor, yo quiero que tú me muestres qué voy a hacer. ¿Era válida, hermana, la preocupación de Moisés? Era válida, porque si usted le dieran 2 millones de personas para mantener, si a veces con los 2 hijos que tenemos ya no sabemos qué hacer, hermano. Y son 2 hijos, ahora imagínense 2 millones. Pero la respuesta está en el versículo 14, hermano. Ayúdeme a leerla, lo que le dijo Dios a Moisés. ¿Qué dice? Y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Sí? La clave, hermano, es la presencia de Dios. Solamente en la presencia de Dios se puede descansar realmente, hermano. Solamente en la presencia de Dios podemos tú y yo descansar. Solamente en su presencia, ¿verdad?, nosotros podemos descansar de nuestras cargas. Por eso es tan importante la presencia de Dios. Por eso es tan importante la presencia del Señor, hermano, que la busquemos cada día. Quiero invitarte a que te pongas de pie en esta hora. Quiero pedir a los de la alabanza que ya dejen eso en paz, por favor. Y vamos a orar en esta hora. Yo quisiera invitar aquí que pasaran al frente, hermano, si usted ha sentido que tiene una carga pesada y que quisiera que el Señor rompiera con ese yugo en esta hora. Pero cuando usted pase, hermano, es porque usted se va a meter debajo del yugo del Señor. Es porque usted va a hacer un compromiso con Dios, hermano. Y usted le va a decir: Señor, yo me quiero meter voluntariamente debajo de tu yugo. Para Dios no hay nada imposible, hermano. No importa cuál sea tu yugo o tu carga en esta hora. Puede ser, hermano, algo que no puedes dejar, puede ser una preocupación, puede ser, hermano, la cuestión económica, puede ser una enfermedad. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que el Señor tiene el poder de romper todo yugo. Yo quisiera hacer la invitación, hermano, aquí al frente, sin hincarnos, aquí al frente nada más, los que quieran pasar, hermano, que sientan que llevan una pesada carga, hermano, sobre de ellos, una pesada carga, que necesitan que Dios rompa, hermano, de sus vidas. Yo no la voy a romper porque yo no soy quien para romperla. La presencia de Dios, hermano, es la que te dará descanso, ¿verdad? Y que pasemos aquí al frente, hermano, que podamos decirle: Señor, yo tengo una carga dentro de mi corazón que me está desgastando. Me estoy consumiendo, Señor. A veces ya ni duermo, a veces ya solamente estoy pensando en eso, ¿sí? Yo no sé cuál es tu carga, si es tu trabajo, si es tu familia, si son tus hijos, si es tu esposo, si es tu esposa. Pero si tú tienes una carga, hermano, mira, pasar al frente demanda algo, hermano: humildad de corazón. Dijo el Señor: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque solamente el humilde, hermano, sabe pedir ayuda. Una persona, hermano, que no tiene humildad en su corazón, nunca pide ayuda, hermano, jamás pide ayuda. Pero una persona, hermano, con humildad en su corazón, sabe pedir ayuda. Y qué mejor que pedir la ayuda de lo alto, hermano, que es del Señor. Y vamos a orar en esta hora, hermano. Yo quiero que oremos, ¿verdad? Que podamos decir: Señor, aquí estamos. Es fuerte mi carga, Señor, pero yo la quiero entregar en tus manos. Y yo quiero que usted se la entregue. Imagínese al Señor cuando mientras ora. Imagínese a Dios, hermano, frente a usted, a Jesús. Y dígale: Señor, te doy mi carga. Y yo quiero llevar tu yugo, porque tu yugo es más fácil y ligera tu carga. Vamos a orar en esta hora, hermano. Y si usted no tiene una necesidad, gracias a Dios, hermano. Pero ayúdeme a orar por todos los que están aquí al frente, hermano, para que el Señor rompa, hermano, todo yugo en esta tarde. Para que, dice en otra porción, que a causa de la unción se pudrirá todo yugo, hermano. Y que aprendamos a meternos en el yugo que Dios quiere que entremos. Padre, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús, yo te quiero dar gracias por la vida de todos mis hermanos, Señor, que están aquí al frente. Tú tienes un mensaje para ellos en esta hora. Que tú tienes el poder de romper su pesado yugo que han cargado, Señor, durante mucho tiempo. En esta hora, hermano, yo quiero decirte de parte del Señor que el Señor tiene el poder de tomar en tus manos la necesidad que ha venido aquejando a tu vida a lo largo de las semanas últimas, o de los últimos meses, o de los últimos días. No importa el tamaño de tu yugo o de tu carga, entrégaselo al Señor. Tú tienes que entregárselo. Él va a romper lo que te ata esa carga, pero tú se lo tienes que entregar. Déjame decirte algo: no te vayas con tu carga otra vez. No le entregues al Señor la mochila y después te la vuelvas a tomar y la vuelvas a colocar sobre tu espalda. Entrégale esa mochila de cargas, de preocupaciones, de problemas que has estado llevando sobre tus hombros, porque a lo mejor, como Moisés, has estado preocupado: Señor, ¿qué voy a darle de comer a mi familia? Señor, ¿qué voy a hacer si el trabajo es menos? Dios, ¿qué voy a hacer si cada vez alcanza el dinero menos? Señor, ¿qué voy a hacer si no encuentro trabajo? Padre, ¿qué voy a hacer si mis hijos crecen? En la escuela piden más útiles, en la escuela piden más dinero, ahora es más cara todo lo que estamos comprando, ahora la vida demanda más y ganamos menos. Y quizá, como Moisés, tú le has dicho al Señor: Señor, ¿qué voy a hacer con mi pueblo? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué voy a hacer con mi esposa? A lo mejor tú eres una mujer que está sola y que tú dices: Señor, no tengo esposo que me socorra, que me mantenga, que me provea. Pero en esta hora, hermana, hermano, yo quiero pedirte que tú le entregues esa carga al Señor. Dice el Señor: venid a mí los que están trabajados y los que están cargados. En esta tarde, todos los trabajados y cargados, los que hemos llevado una pesada carga, Señor, te la entregamos. Yo mismo, Señor, te he tenido que entregar mis cargas, he tenido que romper mis yugos, he tenido que romper con cosas, Señor, que me estorban y que yo tengo que ir entregando. En el nombre de Jesús, Cristo ganó en la cruz del Calvario tu salvación, tu perdón. No cargues la culpa. Déjame decirte que la culpa es un yugo muy pesado de llevar. Si tú sientes culpa por algo que que hiciste, si tú sientes culpa por la condición de cómo está otro, yo te quiero invitar que hoy sueltes el yugo de la culpa, porque la culpa nunca te va a llevar a ninguna salida. Recibe el perdón, recibe el perdón, recibe el perdón del Señor, porque dice que Él llevó sobre la cruz del Calvario tus errores, tus pecados, tus faltas, de tal manera, hermano, que nuestras culpas fueron pagadas ya por la sangre preciosa de Cristo en la cruz del Calvario. Yo reprendo todo espíritu de culpa, todo espíritu de cargas, Señor, todo espíritu de temor o de preocupación que se apodera de nosotros y que nos hace, Señor, arrastrar una carga pesada sobre nuestros hombros. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, yo declaro que ahora, Señor, se rompen esas ataduras y ligaduras. Hermano, métase bajo el yugo del Señor y dígale: Señor, yo recibo tu yugo en esta hora. Yo quiero vivir de acuerdo a tu palabra. Hermano, la palabra de Dios es el yugo que Él te pide vivir, debajo del cual tú te metas, que te sometas al Espíritu Santo, que te sometas a sus preceptos, que te sometas a su palabra. Tú no puedes hacer nada, no quieras hacer lo que solo Dios puede hacer. Hay muchos que están cargando sobre sus espaldas un peso muy grande porque quieren resolver lo que solo Dios puede resolver. Déjame decirte algo, solo Dios puede sanar esa enfermedad. Tú no puedes hacer nada por sanarla. Déjame decirte algo, solo Cristo puede salvar a tu familia. Tú no puedes salvarla. Solo Cristo puede hacer, hermano, la provisión venga del cielo. Tú puedes hacer tu parte trabajando y esforzándote. Pero el único que puede abrir las ventanas de los cielos para que sobreabunde, hermano, es Cristo Jesús. Lo que yo quiero, hermano, es que en esta hora tú te vayas de aquí, no solamente pidiendo, sino que tú le digas al Señor: Señor, yo te quiero ofrecer, ofrécele tu vida, ofrécele tu tiempo, ofrécele tu mente, tus manos y tu corazón. Dile: mira, Señor, yo te entrego mi carga, pero no solamente te ofrezco mi carga. Mi carga te la dejo, te la entrego, la suelto, ya no la quiero llevar, pero a ti, Señor, te entrego, te ofrezco también mi corazón, te ofrezco mi vida en sacrificio vivo, te ofrezco lo que soy, lo que puedo hacer, Señor. En el nombre de Jesús declaro, Señor, que se rompe, se pudre todo yugo, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Déjame decirte algo, yo sé que aquí hay personas que llevaron responsabilidades que no tenían que llevar. Tú llevaste responsabilidades que no tenías que llevar sobre ti. Deja que el Señor sane en esta hora todo aquello, hermano, que marcó, todo aquello, hermana, que marcó tu vida a causa de llevar un yugo más pesado del que tú podías cargar. Muchos aquí en su vida han llevado cargas que no tenían que cargar. Otros te las impusieron, otros pusieron sobre ti una carga que tú no tenías por qué cargar. Otros pusieron sobre ti una culpa que tú no tenías por qué haber cargado, pero en el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Cristo, para limpiar, para romper esos yugos, para romper esas cadenas. En esta tarde, Señor, que seamos libres, hermano, hermana, y la forma en la que tú puedes experimentar la libertad de un yugo es porque Él descanso, dice su palabra: mi presencia irá contigo, te dice el Señor, mi presencia está en ti. Escúchame, hijo, mi presencia está contigo, y te daré descanso, y te daré descanso, y te daré descanso. Señor, el descanso es la señal de la libertad, Padre, y de que no estamos atados más a las cargas, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, queremos romper toda estructura de nuestras vidas, Señor. Toda mente, Señor, en nuestra vida, todo pensamiento en nuestra mente que vaya en contra. Mira, hermano, no permitas que el diablo te limite por un yugo, por un pensamiento que te sembraron. Quizá alguna vez alguien te dijo que tú no servías o que tú no podías. Es mentira del diablo, hermano, y rompe ese yugo en el nombre de Jesús. Quizá tenemos un yugo como iglesia al pensar que Dios no puede usarnos más que a otras iglesias. Es mentira del diablo y es un yugo que tenemos que soltar y tenemos que meternos bajo el yugo del Señor. Y yo creo que para Dios no hay imposible y que Dios va a hacer cosas grandes en este lugar, porque yo creo en la obra de nuestro Dios para todos, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, aquí estamos en esta hora, Padre. Aquí estamos en esta tarde, Señor. Ya no quiero irme con mi carga, Señor. Ya no quiero irme con mi carga en esta hora. Te la entrego, Señor. Quiero descansar. Hay muchos hermanos que lo único que quieren es descansar. Que lo único que buscan es descanso de la vida que han tenido que llevar. Señor, la vida es hermosa, la vida es hermosa porque podemos disfrutarla. Pero cuando hay cargas, Señor, es como querer correr la carrera con una mochila llena de piedras en la espalda. Es como querer nadar, Señor, con un chaleco, Padre, que pesa, Señor, muchos kilos. No podemos caminar la caminata y la carrera de la vida con cargas, Señor, que no deberíamos de llevar sobre nuestra espalda. Padre, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te pido que tú puedas romper, Señor, toda carga y que traigas libertad a nuestras vidas, Señor. Hermano, cuando tú estás diciéndole al Señor que te quieres meter debajo de su yugo, es porque tú vas a hacer un compromiso con Él en esta tarde. Es porque tú te vas a comprometer con Él a algo. A veces queremos solamente que Jesús quite nuestras cargas, pero no queremos comprometernos con Él. A veces solamente quieres que Jesús sane tu enfermedad, resuelva tu problema, te bendiga en lo que le estás pidiendo, pero tú no quieres hacer un compromiso con el Señor. En esta hora yo quisiera que pudiéramos hacer un compromiso con Dios. Y tú dile: Señor, yo quiero comprometerme contigo, Señor. Yo quiero hacer un compromiso contigo. Quiero que formes mi carácter a través de los yugos que sí tengo que llevar. Todos los jóvenes que están aquí, todos los que son hijos de familia, hay yugos que sí debes de llevar. Padres, hay yugos que tú tienes que enseñarle a tus hijos a llevar. Señor, ayúdanos a que seamos sabios en qué sí y en qué no, Señor. Tenemos que llevar ciertos yugos, Padre, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu presencia en esta hora, Señor. Gracias por tu presencia en esta hora, Señor maravilloso, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos en esta hora.